Hoy les contaré una historia de amor, una historia que robó mi corazón. Yo la enamoré y me enamoró, mirándole a los ojos le diré: siguen latiendo. Me has dejado solo y sin razón. Tus huellas las tengo a mi alrededor. Solo recuerdos de mi corazón. Todavía siguen latiendo. Si hubieras sabido que te iría hasta el sol de hoy, te estuviera abrazando. Oh, para ti, tú eras para mí. Wow, wow, wow. No, no, no. siento. Hoy a ti te bajo el cielo. Me gusta todo el día hasta tu caminar. Me gusta todo de ti, me gusta tu mirar. Dame un beso ya que no puedo aguantar. Ándale, mamita, no puedo esperar más. Para mí y yo para ti, baby girl. Dos emociones, dos corazones. sensual como la imaginaba. Que cuando ella baila todos sueñan con tocarla. Pero esa belleza me gusta acosarla. Pero cuando se acerca siempre estalla porque es caliente. Sean todos bienvenidos a El Romantic Cyber Defense. Directamente desde la esencia. Hey, Freddy. Estás muy triste porque no me has vuelto a ver. Desde el día en que me fui, vive en ti el recuerdo aquel. Llevo tu carita linda donde quiera que yo esté. Esa es la fotografía que tomé en aquel hotel. Enamorado de una niña y quisiera quisiera que me expliques cómo es. Es que al escuchar su voz llena mi vida de felicidad. Al escucharla es tan hermosa, por favor dime si es igual. Tienes un cabello negro, te diamantes en sus ojos, la curva de su cuerpo todo el barrio tiene loco. Tú no eres el primero que me anda confesando que estoy enamorado de la chica de la lana. Excelente persona. El hecho que sea ciego no te impide que puedas amarla. Además de bella, ella es una excelente persona. El hecho que sea ciego no te impide que puedas amarla. Y si ella me amara, mi vida llenara de felicidad. Confesarte, estoy enamorado de una niña y quisiera que me expliques cómo es. Es que al escuchar tu voz llena mi vida de felicidad. Al escucharla es tan hermosa, por favor dime si es igual. Pasado para mí ha sido fatal, y es que dentro de tu alma Soñé para mí, de ti me enamoré, tú mi bella princesa, la que tanto amo y le cantaré. Y siempre cantaré.